como editorial, Lore, a hablar de la situación, ¿no? Este número que se conoció, ¿no? Para no quedar abajo de la línea de la pobreza. Y obviamente que tenemos que hablar de los trabajadores y la discusión salarial y los acuerdos paritarios. Y estamos con el secretario, como lo anunciábamos hoy temprano, general de ATE Concordia, Pedro Pérez, que está con nosotros. Me imagino que también viendo un escenario preocupante en este sentido. ¿Cómo estás, Pedro? Un placer, como siempre. Buenos días a vos, a Mariana, a toda tu audiencia y bueno, y al equipo que tenés. Perfecto, pero bueno, sabes que es un gusto tenerte y en vivo siempre más lindo se pone linda. Ah, me dice Pablito que la hables bien al micrófono, ahí está. Situación compleja, Pedro, ¿no? Sí, volvimos después de mucho, creo que hacía que no venía acá. Hace mucho en vivo, tuvimos varias notas telefónicas. Ahí está, lo están acomodando, pero para que cante bien, dirían. Sí. Y sí, como vos lo dijiste, es después de mucho tiempo, en vivo vendría a ser, y no por la vía telefónica que nos tuvimos todo último año comunicando. Escenario complejo, ¿no? Hubo un congreso importante, impresionante la foto, Sí, un congreso de la ATE, o sea, el congreso provincial, donde participan todos los congresales de las distintas sesionales. Nosotros de la sesional de Concordia llevamos los 46 congresales, más unos 10 invitados que pedimos que sean incluidos, y bueno, fue aceptada el pedido, y porque hay compañeros que vienen participando hace mucho, hay compañeros que son nuevos en las participaciones de estos congresos, más que hay un congreso que también hace 3 años que no se realizaba. En primer momento un congreso de memoria y balance, que es el que más rápido va, pero después tenemos fue importante porque teníamos un congreso extraordinario donde se definen las políticas del gremio. O sea, hubo 2 temas solamente. Yo, para mí, tendrían que haber habido otros temas más. Para mí el congreso extraordinario, al tratarse de 2 temas, fue poco. Tendrían que haber habido... Antes me acuerdo que se hacía el congreso ordinario y se tomaban hasta 2 días. O sea, combinábamos con el congreso extraordinario al otro día porque los temas no eran 1 o 2. Eran de 6 o 7 temas porque en el congreso extraordinario se define la política del gremio. Aparte de hacerse periodos, está bueno ir con todos los temas de inquietudes. ¿O no? Claro, y por ahí no te alcanza el tiempo para uno pedir el debate, ¿no? De lo que consideramos que está bien y de lo que consideramos que está mal, ¿no? Uno de los temas fue la reforma del estatuto. Y bueno, ahí nosotros de la postura de Concordia y otras de sesionales llevamos de que había algunas cosas que había que tocarlas y había otras cosas que no había que tocar. Bien, bien, bien. Y bueno, y eso marca un inicio de que se pueda trabajar en eso. Sí, nosotros llevamos eso, pero la verdad, esto se define en Buenos Aires, en el Congreso Extraordinario del 1 de mayo, y con lo que ellos mandaron, yo calculo que así va a salir. O sea, nosotros pedimos correcciones, pero la vemos muy lejana, porque lamentablemente... tanto en la política como en los gremios, se sigue manejando con el centralismo porteño. Y lo que se decide allá, baja después, ¿o no? Baja la línea y te dicen que son federalistas, pero uno como lo ve no es así. Mirá. No es así. Hay unos temas que yo los planteé cuestionando... por ahí algunos creen que uno se pone de punta y en contra con el Consejo Directivo Nacional, sino lo único que uno hace es defender los intereses tanto de la provincia como de la seccional. Consideramos que del ámbito de nuestro, los entrerrianos, nosotros tenemos posturas diferentes que nos llevan a una discusión fuerte, y la vamos a seguir manteniendo desde acá, porque no solamente tampoco de los entrerrianos, sino que hay muchas seccionales en el país en donde están pertenecen a la verde y blanca. O sea, hemos sido ganadores en esos lugares, tanto en Santa Fe, que es una provincia grande, tanto como en Corrientes, también ahí en Capital, porque Capital es verde y blanco. hay cosas que consideramos que está bien, como la participación, que tenga más participación la mujer dentro del gremio, y también las cuestiones de acoso y de violencia de género hacia las compañeras, que en el estatuto se explicite mejor todo eso, que quede para más claro. Que quede más claro, cosa que nosotros de la ATE en general siempre hemos sido pioneros con el tema de la participación de la mujer, porque es un lugar que se lo han ganado y bueno, acá nosotros hemos hecho plenarios en las cuales acá Mariana ha participado, así que ella sabe muy bien cómo es el movimiento. Lo ha contado y la verdad que nos sorprendió gratamente, porque una estructura sindical, hay que decirlo, es una estructura de mucha historia y que tenía la estructura de varones y que ATE ha sido como la punta de lanza para que otros gremios empiecen a copiar y eso lo celebramos. Te pregunto, ¿cuáles serían los puntos de conflicto que posiblemente hoy día tendríamos que cambiar acá? En el estatuto. Y en el estatuto, uno de los cuando hablamos generalmente de dinero, o sea, de coparticipación. Bien. Nosotros consideramos que la coparticipación, o sea, de la cuota sindical de los compañeros, el 60% corresponde a la seccional, el 30% al Consejo Directivo Nacional y el 10% al Consejo Directivo Provincial. Perfecto. Cuando digo que defiendo la provincia se financió. No está bien el Consejo Directivo Provincial, por lo tanto nosotros solicitamos que lo que no cambian, que es esto, que lo que es, que queremos que cambien, que sea un 10% más para la provincia. Un 20-20 con la nación. Es claro. La nación recauda de todo el país. Y entonces nosotros, antes de la época del menemismo, era posible de que sí, que correspondía a un 30%, porque en aquel tiempo todo lo que era acción social lo bancaba la nación. Perfecto. Pero después apareció que las escuelas, donde nosotros tenemos afiliados no docentes, que los hospitales, que todo aquello, antes eran nacionales, pasaron algunos a la órbita provincial y en algunos casos a la órbita municipal, como son los centros de salud. Perfecto. Entonces, ese cambio tenía que venir también el cambio de los aportes que corresponde. Lo mismo que pasa en política pasa en los gremios. Nos quejamos de la parte de los políticos, pero no vemos lo de la parte gremial, que también tenemos que y por eso por ahí es la bronca de que siempre las cosas se definen no en capital, sino en el Consejo Directivo Nacional. Y bueno, eso es una de las cosas que nosotros planteamos. Y después otra de las cosas que planteé, ¿por qué la sección...? Va a ser difícil, campeón. No, eso es, esas cosas, pero no podemos dejar de no plantearlas. Por lo menos manifestarlas, seguro. ¿No es cierto? Y en los cuales, te digo que el eco de la mayoría, tanto de una agrupación como de otra, es ese. Y sí, están defendiendo, o sea, la postura provincial, ¿no? Estamos defendiendo una postura provincial, a pesar de que tenemos diferencia con el Consejo Directivo Provincial, nosotros uno no piensa en lo que, sino porque capaz que uno ya está en momentos de dejar de irse, tanto por la edad como por otras cuestiones. Pero queremos que los compañeros que vienen atrás, la juventud que viene atrás, no se encuentren los problemas que nosotros no pudimos resolver. Entonces, por lo menos que eso, que lo venimos pidiendo no de ahora, sino hace 10, 15 años, se siga pidiendo, se siga solicitando. Sin duda, ahí está bueno. Y no hay que frenar, porque después decimos, somos federales, pero no lo somos tanto. Claro, ¿no? ¿Eh? Y después otra de las cosas que lo cuestionamos, el ATE a nivel nacional se maneja hasta el día de hoy, con un, con, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Administrativamente y legalmente se maneja con un congreso, en primer término, con un congreso nacional, que es el Consejo Directivo Nacional, ¿no es cierto? Después ese congreso lo integran el Congreso Directivo Nacional y todos los congresales de todas las provincias. Ahí está. ¿No? Ese es el ente mayor, hasta el día de hoy. Uh-huh. En segundo lugar, es el Congreso Federal, que son todos los secretarios generales de todas las seccionales. Uh-huh. Y en tercer lugar... Ahí entraría tu caso. Claro, ahí entraría el federal. Qué bueno ese, eso está bueno. Y en tercer lugar, ¿no es cierto? En tercer lugar, el Consejo Directivo Nacional. En la reforma del estatuto, quieren pasar en primer lugar al Consejo Directivo Nacional, en segundo lugar el Congreso, y en tercer lugar el Consejo Federal. O sea que cuando hablamos de federalismo, es una mentira. Sí, sí, porque del segundo lugar lo pasaron a último. Uh-huh. O sea que son uno de los cuestionamientos que lo presentamos. Este tipo de planteos, que está bien y que obviamente lo compartimos con vos, ¿genera momentos tensos? ¿Se genera esta discusión con la conducción nacional? Porque sabemos lo que es ATE, ¿no? ATE sí. Es una estructura enorme, que se base y está bueno porque viene desde las bases, pero las decisiones las toman allá. Por eso nosotros el cuestionamiento lo hacemos. Uh-huh. Y exigimos a la provincia, o sea, al Consejo Directivo Provincial, que eso se plantee a nivel nacional. Hay que ver si después, porque es un beneficio para la provincia, acá eso quedó clarísimo. Acá pero... no hay agrupación verde ni agrupación verde y blanca, es un beneficio al sindicato y a los entrerrianos. Sin duda. Con lo que me decía de la pregunta que me dijiste de la canasta familiar, y sí, acá la mayoría de los trabajadores quedan por debajo de la canasta familiar. Ahí está, es una ecuación sencilla. Es muy sencillo. Nosotros estuvimos contentos con el aumento salarial que tuvimos del 21,1 en lo que es respecto a la... A la primer parte de este aumento que lo recibimos ahora en marzo, ¿no es cierto? Que lo recibimos, que los haberes de marzo lo recibimos en abril, ¿no? Pero nos encontramos que en marzo ya teníamos un 15% de inflación. No se está hablando de la inflación de abril. Esperemos que no siga el ritmo de la inflación de marzo, que fue un 6,7, porque si seguimos este ritmo, nosotros ya estábamos pensando, el pedido a que se adelanten los tramos que se habían acordado en la paritaria, también lo vamos a hacer a nivel municipal. Nosotros por nota, en el día de hoy o mañana, el día de hoy, ahora justamente hoy, a ver si podemos presentar la nota, que si sigue esta inflación galopante sigue que la tuvimos, proyección. Si sigue la proyección de un 6%, hay que pedir una reunión urgente, tanto a nivel provincial como a nivel municipal, pidiendo que los tramos se adelanten, porque si no, volvemos los trabajadores a quedar por debajo de la inflación. O sea, siempre vamos atrás de la inflación. Se viene cascoteado de antes, ¿no? Cuestiones buenas, pero no, fue una postura tuya siempre, ¿no? Recuperemos lo anterior. Hubo sectores que no dijeron nada y es como que se olvidaron, pero vos siempre tuviste este planteo. Nosotros, de estos últimos 6 años, estuvimos planteando de que siempre vinimos por debajo de la inflación. Siempre vamos atrás de ellos, nunca por arriba. No hubo un año que... Y los trabajadores han perdido mucho poder adquisitivo durante estos últimos 6, que van para 7 años, ¿no? Este era el año que creíamos que iba a haber algo de recupero, ¿no? Y nos encontramos en marzo con una inflación de un 6,7, más la otra del 4, más la otra, llegamos a un 15%. Y eso es preocupante, tanto a nosotros como del sindicato, como para todos los compañeros, porque los compañeros te dicen, no la alcanza. Sabemos la inflación como aparte que... Puede ser que la inflación de marzo, la de abril, no llega a un 7%, ¿no? Pero ya va a ser alta, pero menos. Va a ser alta, pero menos, ¿no? Eso es lo que uno por ahí ve en la perspectiva. Pero ya la del mes que viene va a ser otro tipo, porque se van a aplicar los aumentos de lo que es gas, y electricidad. La tarifa, a partir del 1 de mayo empieza. Por eso, la, por la eso. Quiero ver allá en julio. Por eso te digo, este. Uh-huh. Que bueno, está bien, estuvimos con tarifa durante 2 años sin que haya aumento, todo. Sí, pero ahora ya vino un aumento y va a venir otro. Y eso va a repercutir mucho en lo que es el salario del trabajador. Y en ese sentido, Pedro, ¿qué te manifiesta el trabajador? ¿Por qué te pregunto esto? Porque a nosotros nos dicen que han pedido la capacidad de ahorro, que antes guardaban uno para reponer algún electrodoméstico y todo, y hoy lo perdieron. Hoy perdieron. ¿Es así? ¿Te lo manifiestan? Sí, hoy hoy es Aparte de especulación en los comercios, ¿no? Porque sí. La inflación te tira en el número frío, ¿no? 6,7%, pero vos vas a un supermercado y a veces más eso, y después, ¿no? Lamentablemente, todos los trabajadores no alcanzan el sueldo, salen a poder llegar a fin de mes, tenemos una cadena de prestamistas en los cuales los matan. Los compañeros los viven matando. Bueno, es un escenario usurero ese que es terrible. Yo tengo ahí un estudio y lo voy a analizar y lo voy a tirar, pero lo están en muchos casos hay que ver los compañeros municipales antes porque estaban las mutuales no cobraban nada y ahora las mutuales los gremios no están y siguen sin cobrar nada. O sea, hay compañeros que le sacan lo que no deben sacar, porque más del 20% del sueldo no lo puede ser, y uno mira los recibos de los compañeros y se encuentran que cobran 0 pesos. Uh-huh. Sí, porque aparte este escenario usurero, hay que decirlo, porque la verdad que las tasas de intereses son imposibles. Y eso es también, considero... Pan en blanco, aparte, sí. Porque te la descuentan de los recibos de sueldo. Eso es lo que yo veo que el Estado tiene que estar presente. Uh-huh, uh-huh. ¿Y ahí cómo se analiza esto de una mutual? ¿Eh? ¿Cómo se analiza esto de un escenario de mutual perteneciente al mismo gremio para trabajar con este temita? ¿Se analiza esto? Sí, se analiza, sí. Nosotros tenemos una mutual y todavía no hemos podido, no nos permiten hacer, en la municipalidad hay un monopolio con la caja mixta. Seguro. Es un monopolio, ellos manejan ellos prestan plata, ellos le hicieron la tarjeta y hay un monopolio. Si antes eran manejados por los gremios, que yo estaba de acuerdo porque había algunos que también se cedían con los compañeros. Sí. Bueno, sí. Pero esto pasa, ahora los abusos siguen estando. Y es un monopolio. Entonces, sí, aparte, hay que hacerla bien clara acá y no dar vuelta en las cosas. Entonces, aparte, viste que hay una ley que contempla que vos no podés sacar más de... Bueno, se está acá lo revientan. Así es simple, a los compañeros. Uh-huh. Y bueno, nosotros estamos buscando alternativas porque tenemos una mutual en donde los descuentos se puedan realizar por un sistema, por el Banco Crédico. Pero solamente va a ser de servicio. Uh-huh. Nosotros como mutual no podemos prestar dinero ni queremos prestar dinero. Bien. O sea, eso para... Pero tener un beneficio puntual. Un beneficio, ¿viste? Porque por ahí los compañeros no llegan a fin de mes y necesitan una orden. Uh-huh. Y bueno, y esa prácticamente es lo que consume. Uh-huh, uh-huh. Después, la idea nuestra es el día de mañana, por intermedio de esa mutual, llegar a tener una farmacia. Uh-huh. Ese proyecto, o sea, tener una farmacia y después también planes de vivienda. Uh-huh. En ese sentido es lo que nosotros como mutual vamos a trabajar. Uh-huh. Con servicios por intermedio de otro comercio, tratando de llegar a tener el día de mañana una farmacia, que los compañeros puedan ir y que los remedios les salgan un poquito más barato. Uh-huh. Y después lo que es el plan de vivienda. Uh-huh. Qué bueno, eso es lo que estamos abocando. Es la gran demanda, ¿no? Es la gran demanda, pero lo principal para llegar a tener todo eso es que los compañeros mejoren el salario. Si no mejoran el salario, seguimos prácticamente en lo mismo. Uh-huh. La meta principal del gremio es el mejoramiento del salario de los trabajadores. Uh-huh. Que eso... Es todo lo que va repercutiendo después, ¿no? El tema es... El otro día leía el análisis de la situación del IOSPER, que ahora te quiero meter un poquito en ese tema, y analizaban de lo que es cuando quedan muy abajo el tema de los salarios, cómo impacta también después en lo que es la gran obra social de la provincia, ¿no? Pero sí, Después si hay manejos irregulares o no. Es claro, tanto el IOSPER como la caja de jubilaciones, Si seguimos metiendo una administración monotributista, que no estamos en contra de nosotros, queremos que entren como empleados provinciales o municipales, se financia el IOSPER y se financia la Caja de Jubilaciones. Porque ese compañero... Que ahí tienen un dolor de cabeza. Claro, ¿no? que ese compañero que es monotributista y que trabaja en la municipalidad o por ahí en algunos hospitales, ese compañero no aporta ni para la obra social ni aporta para la Caja de Jubilaciones. De la provincia. De la provincia. Aportan a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. Hacen su aporte jubilatorio y va a arreglar con una obra social, pero que la pagás. Claro. Es casi una prepaga. Día de mañana no tienen antigüedad en lo que es provincial. El día de mañana capaz de tener la posibilidad de ingresar en la provincia y no. Pero sabemos que también a nivel provincial tenemos el ajuste de ir bajando lo que sea empleado público. Porque tenemos tenemos esa idea de que el empleado público o el empleado del Estado es el culpable de los problemas del país. Y no, los problemas del país lo que se la llevaron para afuera. Los que nos produjeron una deuda de 40 mil millones de dólares que ahora nosotros la tenemos que... el ajuste de los trabajadores es la que la va a tener. En épocas de guerra, como yo te venía diciendo, la Argentina siempre creció. Ahora tenemos que pagar una deuda porque... tampoco es posible que en la Argentina se venda todo el trigo para afuera y el pan acá lo estemos pagando, no prevenir de que acá quede para el consumo interno de la población. Sí, ahí tenía que venir un plan económico. Aparte, mucha de la renta de esas ventas de trigo no la dejan acá, Se la llevan afuera. Se la llevan afuera y eso sería dólar que frenaría la inflación. Serían parte de una ecuación para mejorarle la vida a muchos. Pero bueno, estamos en este tiro y afloje. Pero nosotros estamos en la lucha, estamos en la calle, pero el poder el poder real, como dicen, lo tienen otros. Pedro, eso te iba a preguntar. Se pispea la parte política. Obviamente vos sos una persona que aparte de ser secretario, sos un dirigente político. Se pispea el escenario que estamos viviendo, se pispea y se analiza que Entre Ríos viene una derrota electoral en la legislativa del año pasado, que se aproximan rápidamente las próximas elecciones ejecutivas y que hay sectores que dicen, che, tenemos que hacer algo porque hoy nos marca que estamos perdiendo. ¿Analizás todo eso? Sí, lo analizo, lo hablamos con los compañeros. Bien. Y después hablo con, no solamente con compañeros del gremio, uno por ahí tiene también mucha llegada ahí en el fútbol, o sea, se habla la política es tan abarcativa, entonces uno vos en donde te sentés a tomar algo o a charlar algo, la política no escapa. Eso de lo que dicen sí, la política, la política no sirve. Es un verso de lo más grande, porque vos al lugar que vas, vos estás haciendo política de alguna forma u otra. Podés hacer mala política, que es diferente, o ser mal político, que estar en contra de la política. El ser humano de toda la vida vivió, o sea, consumió política de una forma o de otra. O sea, estoy en contra totalmente de eso de que fuera los políticos, es una mentira, porque todo es necesario, hay políticos buenos y hay políticos que es lamentable, pero bueno. Pero acá, teniendo en cuenta no tu matriz, tus ideales, hoy te genera preocupación el escenario que atraviesa Entre Ríos, en el tema electoral te digo. ¿Sí? Y aparte te digo una cosa, hay descreimiento de los políticos de la gente. Hay enojo, hay que ir a recuperar eso. No, eso está claro, pues el descreimiento es total. Si no te aparece que genera, genera preocupación. Nosotros venimos, como puedo decirte, venimos sosteniendo la Caja de Jubilaciones con todo este gobierno, peleándola. Ahora, si viene otro gobierno, los quiero ver. No sé si va a haber posibilidad de sostenerla, Por eso es lo que hablamos en el Congreso y en eso estamos todos de acuerdo. No hay distinción de verde ni verde y blanco. Uh-huh. Y otra de las cosas, nosotros ya lo hemos padecido, tanto en la 9235 como en la 8706. Ahí está. Han venido gobiernos. Tenemos, por ejemplo, un gobierno totalmente liberal que venía de la mano de Moyne, dentro del Partido Justicialista, porque esa es la realidad, uh-huh. y nos echó 15.000 trabajadores. Uh-huh. Que lo pudimos revertir con 20.000 personas en la calle en Paraná. Ahora apareció Moyne aparte, ¿viste? Ahora apareció de vuelta este señor, ¿viste? Y entonces, lamentable, ¿viste? Haga memoria la gente, ¿no? Claro. Después tuvimos la 9235. En esa época, con 8.706, pudimos que todos los compañeros fueran reintegrados. Quedaron unos pocos que problema de ellos, ¿no? Fueran reintegrados. Pero no duró más de 2 o 3 meses. Después tuvimos la 9235. La 9235 tuvimos con Moyne, que nos echó más o menos como 4.500 compañeros. Pero fueron... ¿Esa Montiel o no? Montiel, disculpe. La 9235 echó 4.500 compañeros. Que lo pudimos recuperar después de 3 años. Sí, reincorporar después de 3 años. Fueron compañeros que quedaron en la calle. No tuvimos. O sea, a nosotros como gremio nos quitó la cuota societaria. Uh-huh. Nos dejó sin cuota societaria durante 1 año y 1 mes. 13 meses el gremio se la bancó, ¿no es cierto?, sin recibir un peso de la cuota societaria. O sea, totalmente. El otro gremio lo arregló en 1 mes, pero el otro gremio siempre hace arreglos con el gobierno de turno. Con la patronal. Con el gobierno de turno. Ellos al mes y medio habían arreglado la situación de ellos. Sí, nosotros tuvimos 1 año y 1 mes sin que nos den los aportes de los trabajadores que eran afiliados. Uh-huh, uh-huh. Lo terminó pagando cuando vuelve Jorge Pedro Busti, y nos pagó en cuota, uh-huh. pero ese año no tenía por qué pagarlo el afiliado. Por capricho de un gobernador lo tuvo que pagar el Estado, y al pagar el Estado lo tuvo que pagar toda la comunidad de la provincia de Entre Ríos. Seguro, porque salía los impuestos para recuperar. Claro, eso. Pero sí, fue... Está bueno analizar esto, ¿no? El recuerdo no, para... Por eso, hay que tener memoria. Uh-huh, hay que tener memoria de lo que, principalmente nosotros los trabajadores, lo que hemos sufrido con estos gobiernos, ¿no? Uh-huh, queda claro. Te tengo que despedir, Pedro, pero te quiero decir algo. Felicitaciones, che, por el camping. Ah, sí, estamos muy bien. Impresionante, ¿no? Nos dimos una vuelta con Mariana. Felicitaciones a todos los que laburan ahí, porque la verdad que está muy presentable, muy prolijo y muy lindo. Sí, y bueno, y este año vamos a seguir avanzando. Bien. O sea, durante el invierno, ahora después de julio, empezaremos a trabajar para la temporada 22-23. Uh-huh. Así que ahí está, Saludos a los compañeros ahí, a Cristian, a Mario, todos que están ahí, que siempre nos atienden muy bien, a las compañeras también. Gracias, Pedro, por acompañarnos. La verdad que linda charla tuvimos, Bueno, gracias a vos, y siempre tan esa libertad para poder expresarme de acá. Fuiste calentando motores, Fui calentando, sí. Así que ahí está, siempre es un gusto tenerte, Pedro. Nos vamos a ir a la música, Pablito, nos vamos a ir a la tanda.